¿Cómo quiero volverte a ver? No volverte a perder, como si fuera ayer. Bailando a tu lado. Que se fueron, como se borra el amor verdadero, como un diciembre que me sabe a enero, yo por estúpido no fui sincero. Sufro de amnesia para olvidarme lo mucho que te quería.